¿Cómo estás? Ya llevamos 3 días en esto. Es probable que hayan aparecido algunas cosas. Tal vez resistencia o claridad. Tal vez incluso ganas de dejarlo. Todo eso es información útil. Quiero que recuerdes que no estás aquí para convertirte en otra persona. Estás aquí para conectarte mejor con quien ya eres. Si necesitas ajustar el ritmo, puedes hacerlo. Si un ejercicio no te funciona, adáptalo. Este es tu proceso, no una receta rígida. Sigue adelante a tu manera.